invitadas y estamos acompañadas por la legisladora Daniela García. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, ¿cómo estás vos? Triste por la noticia que tuvimos anoche, que en principio, bueno, se encontró una nena, una niña, porque tenía 15 años y bueno, y aparentemente es víctima de femicidio. Así que bueno, se está esperando que se haga la investigación correspondiente, pero obviamente que otra vez nos embarga la tristeza por esta situación que venimos diciendo desde todos los colectivos, el trabajo que debemos hacer, la concientización que debemos generar en todas las personas, en todos los noviazgos también, en todas las parejas, en todas las personas, para que esto no vuelva a suceder, porque vivas nos queremos y eso no nos cansamos de repetirlo. Bien, con respecto a esto, consultarle por un reclamo que se está realizando hace varios años, estamos hablando de la emergencia en violencia de género, que se está reclamando tanto a nivel nacional y provincial. ¿Cuál es su postura con respecto? La verdad que lo hemos hablado muchas veces en la comisión, este tema, porque la emergencia en general sirve siempre para generar mayor incentivo económico en este aspecto. Para eso se declaran las emergencias, porque de alguna manera se saltean o algún tipo de licitaciones, etcétera. En este caso, para hacerlas más rápidamente que el proceso burocrático normal. En este caso, creemos, personalmente, siempre dije que la emergencia no es necesaria porque se asignan los recursos correspondientes. Eso se puede ver en el presupuesto y tanto como en la Dirección de Género y Diversidad, y que el trabajo que se debe hacer es más cultural y de sensibilización en estos casos, porque requiere un trabajo personal, individual, digamos, y colectivo para generar la concientización necesaria sobre el respeto y sobre los derechos que tenemos las mujeres. O sea, que usted considera que la problemática no tiene que ver con los recursos económicos, sino con lo cultural, o sea, considerando que con los recursos estamos al día con todos los reclamos en género. Exactamente, ahora, de no tener refugios, se tienen 11 refugios, tenemos subsidio para las personas en situación de violencia, se realizan capacitaciones habituales en la ley Micaela para los funcionarios y funcionarias para generar esta sensibilización y que no exista violencia institucional tampoco. Se generan todas las, existe ESI que se está trabajando en las escuelas, también hoy hay mucho soporte para el trabajo habitual y soporte económico en este aspecto. Por eso creo que realmente no creo que sea, digamos, una solución declarar la emergencia. Se había hablado de que son aproximadamente 20 pesos por mujer lo que estipula el recurso. No es así. Hay que ver el presupuesto exactamente. Yo el año pasado no tengo en este momento el número, pero es mucho más que eso. Cuando se estipula el presupuesto, muchas veces no se hace solamente por programas, sino que, por ejemplo, ESI vos no lo tenés asignado a la Dirección de Género y Diversidad, y así sucede y lo tenés por partidas. Entonces, cuando vos agrupás todas las partidas, los refugios, por ejemplo, todo lo que asiste, es mucho más que eso. ¿No considera que, por ejemplo, lo que sucedió anoche tiene que ver con una partida presupuestaria que no se está destinando para avanzar y dar solución? Estamos hablando del séptimo caso acá en Mendoza con respecto a femicidio. Sí. Considero que no tiene que ver con un tema presupuestario. O sea, lo podés buscar y podemos decir, bueno, a ver. Es una postura que se maneja desde Ni Una Menos. Sí, la conozco y bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esta postura. De todas maneras, vuelvo a decirte, la verdad que un femicidio, hay que destinar todos los recursos que el Estado le sea posible, y es lo que se viene haciendo, y vos lo podés ver en la evolución que hubo de la Dirección de Género y Diversidad desde el día cero que asumió esta gestión hasta hoy. ¿Cuál fue y fueron transgresoras la cantidad de partidas que se pusieron de no tener absolutamente nada? Hay una mujer que se llama Abigail, que hasta el momento debes conocer, porque se han aguardado acá también los presupuestos para agilizar su búsqueda. Sí. Todavía no se sabe absolutamente nada. Sí. Eso tampoco habla del presupuesto. No, porque esa ley incluso la modificamos. En esa ley no se podía asignar mayor recurso por una estipulación de un monto total. Entonces lo que hicimos ahí, sí modificar la ley para que se pudiera modificar el recurso, ¿entendés? Entonces, donde han habido problemas, se busca la solución requerida para que ese problema no se suscite, y entonces se le asignó mayor recurso. Digamos, me lo podrías decir si siguiéramos con ese mismo recurso, ¿entendés? Muchísimas gracias, diputada. No, por favor, gracias.